El 29 de marzo, 26 trabajadores de las emisoras LT8 y LT3 comenzaron a recibir telegramas de despido, lo que motivó una rápida respuesta sindical y un paro por tiempo indeterminado al que se sumaron también los trabajadores del diario La Capital. Rosario le dice no al Grupo 1 fue la consigna de la movilización que se llevó a cabo el 3 de abril, donde miles de personas se encolumnaron y marcharon desde LT3 pasando por LT8 y terminó en el diario La Capital. A través del Ministerio de Trabajo de la Nación se llegó a un acuerdo en la tarde del 7 de abril, a partir de la cual los trabajadores volvieron a sus puestos de trabajo. Los diferentes programas de Radio Universidad se abocaron a cubrir el conflicto desde su inicio. Edgardo Carmona, secretario general del Sindicato de Prensa Rosario. Estos conflictos son poco visibles porque los medios de comunicación masivos, que son muy democráticos, que reclaman leyes supuestamente en defensa del derecho a la información y a la libertad de expresión, a la hora de contar lo que pasa en sus medios, hacen un silencio corporativo. José Maggi, delegado LT8. Daniel Vila y el secretario del Sindicato de Prensa, Eduardo Carmona. Anoche, a última hora, se levantó la audiencia con la reunión que había mantenido tomada Vidali, este CEO del multimedio en todo el país, porque habían avanzado sobre la posibilidad de negociar, pero necesitaban tener al número uno de la empresa, y esto es lo que justamente se concreta sobre el mediodía de hoy. Hugo Yasky, secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos. Lo que ha demostrado tanto los trabajadores del sector de prensa del diario La Capital como los de las dos radios es una voluntad enorme de defender el derecho de los trabajadores de prensa a tener estabilidad y a tener libertad de conciencia. Vamos a marchar el día lunes y la idea es hacerlo desde la mañana temprano, saliendo de Buenos Aires, llegar a Rosario para recorrer las dos radios con una columna que se vaya engrosando mientras la marcha se desarrolla. Estela Hernández, secretaria general del Sindicato de Prensa. El conflicto que tuvimos con el multimedio La Capital, donde estuvieron involucrados los tres medios, fue para nosotros un conflicto histórico de trascendencia nacional. Logramos en la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la Nación la reincorporación sin condiciones de los 26 despedidos que ya están trabajando desde ese mismo momento que se firmó la conciliación. Para nosotros este conflicto ha sido un conflicto muy importante, donde quedó demostrado que se puede de manera organizada y en unidad luchar contra un monopolio. Gabriel Mariotto, titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Al amparo de la ley de la dictadura y de los decretos de necesidad y urgencia de la década del 90, se pudieron conformar grupos monopólicos en todo el país. La ley de la democracia corrige esa circunstancia, legislando a favor de los ciudadanos, porque, atento a lo que dice la recomendación 13 del Pacto de San José de Costa Rica en materia de libertad de expresión, los monopolios atentan contra la pluralidad y la diversidad y contra la libertad de expresión. Guillermo Akrich, secretario adjunto de la Asociación de Prensa Santa Fe. Están pagando en dos cuotas, el aguinaldo lo pagaron en tres cuotas, hay una serie de garantías laborales que tampoco está cumpliendo el diario El Litoral de Santa Fe. Están amenazando con despidos en masa, o dicen que los números no cierran. Sin embargo, hemos estado revisando los últimos balances del diario El Litoral y tan solo uno dio en rojo. Todos los demás le han dado buena plata. Han habido presiones realmente importantes para que las personas con más antigüedad se adhieran a un plan de retiros voluntarios. Luis María Herr, delegado del diario Crítica de la Argentina. Nosotros estamos en un paro que venimos desde el día 29, es un paro total que del cual no está saliendo el diario, producto de un incumplimiento que tiene la empresa muy fuerte. Nos viene incumpliendo el pago de salarios, los paga en cuotas, los paga fuera de término desde el mes de octubre del 2009. Estamos en una situación muy difícil, la empresa, por lo que vemos, tiene una política de vaciamiento. El principal accionista, que es Antonio Mata, no está depositando el dinero, dijo que no iba a poner un duro más en el diario, y creemos que esto es un proceso que va hacia la quiebra, va hacia una fuga empresarial. Pablo Jiménez, secretario general de la Asociación de Prensa de Santa Fe. Desde hace un tiempo venimos trabajando fuertemente en tratar de solucionar graves problemas que tienen que ver con las cuestiones laborales. Esto se debe también en gran parte a la ausencia del gremio, de nuestro sindicato, durante mucho tiempo. Los conflictos han terminado sin ningún tipo de despidos ni suspensiones. Tampoco va a haber reducción salarial y pudimos terminar en un acuerdo con la empresa. Pero es más, en ambos casos hemos recuperado de derechos, condiciones de trabajo que se habían perdido, y además se le ha dado un marco y un horizonte de estabilidad a muchos compañeros. Gustavo Conti, delegado de la capital. No fue solo un paro, el acompañamiento de los casi 300 trabajadores del diario La Capital. Todos sabíamos que esto formaba parte de un plan de ajuste general de todo el grupo, sí. Y que si se dejaba pasar los telegramas de despido de los compañeros de la radio, lo que venían por el sindicato de prensa, por nuestro convenio colectivo. Esto no fue de un día para el otro, de ninguna manera, claro. De ninguna manera. Por eso la reacción de la gente tan sólida y tan conjunta. Los despidos de LT8 y LT3 fueron la punta del iceberg de algo que se venía anunciando desde hace más de un año, cuando el grupo designó a Luis Gali y a Eduardo González como CEOs generales del grupo. Sabíamos que iba a decantar en esto en algún momento. No nos sorprendió, nos fuimos preparando durante un año para esto. Pablo Casabian, delegado LT3. Llevamos adelante este conflicto, creo que entre todos, tanto la gente del diario como LT8 y LT3, los compañeros decidieron que nadie iba a ingresar a trabajar hasta que no sean puestos en sus lugares los trabajadores que habían sido despedidos. Nosotros estamos convencidos que el Grupo 1 no se va a quedar con esta derrota que le propinamos a través del esfuerzo de los trabajadores, sino van a ir con la idea, por ejemplo, de trasladar ambas radios al edificio del diario La Capital. Los compañeros despedidos están en sus lugares de trabajo, realizando lo que sabemos hacer, ¿no? Que es informar.